Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Quería compartir con usted en esta tarde una reflexión, como hacemos cada miércoles, ¿verdad? Como para que sea un disparador y luego podamos seguir compartiéndolo allí en las mesas y compartiendo la experiencia personal que cada uno de nosotros tiene, que siempre trae riqueza a otros, escucharlas así, escucharnos mutuamente, nos enriquece. Pero claro que siempre hacemos una reflexión que proviene de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Proviene de Dios mismo. Así que no vamos a hacer una reflexión de cualquier tópico o índole, sino algo que está relacionado con la vida, finalmente también, ¿verdad? Con su vida, con mi vida, con la vida de todos y cada uno de nosotros. Y estas son cosas realmente importantes. Hoy las vamos a ver de una perspectiva así un tanto más, que pareciera menos espiritual, pero créame que lo que vamos a compartir efectivamente tiene enorme importancia. Y es algo con lo que algunas personas no son tan cuidadosas, ¿verdad? Y después, en algunos casos, terminan sufriendo alguna desilusión, algún desencuentro, ¿no es cierto? Bueno, trae algún tipo de pérdida y afecta el ánimo y vaya, en otras áreas y aspectos también somos afectados, ¿verdad? Así que allí está seguramente presentado seis personas que debes tener en tu vida. No estoy hablando de seis hijos, ¿no? Olvídese de eso, ¿no? Seis personas que usted y yo debemos tener en nuestra vida, que está bueno que las tengamos, ¿verdad? Ese tipo de personas. No vamos a hablar de cualquier tipo de personas, sino obviamente aquellas personas que nos traen algo positivo, que nos hacen ser mejores personas, que sacan lo mejor de nosotros, ¿verdad? Que no nos están exponiendo, que no nos avergüenzan, mucho menos públicamente, ni privadamente tampoco. Pero bueno, no, ese tipo de personas no. Esas personas que uno les llama son negativas, pesimistas, ¿no es cierto? Aprovechadoras, mucho menos personas ya violentas, ¿no es cierto? A veces violentas verbalmente, otras veces físicamente o de otras formas, ¿verdad? Así que no personas que nos dañan. Esto llega hasta lo que algunos determinan como personas tóxicas, ¿no es cierto? Y una persona tóxica solo podría permanecer al lado de otra persona que está seriamente afectada. Si no, cualquier persona se debe dar cuenta de que esta persona es tóxica y que en todo caso hay que limitar muchísimo el vínculo que podría haber para no ser en todo caso uno llevado a esa toxicidad también, ¿verdad? Así que vamos a compartir un poquito acerca de esto. Algunos dirían, a mí me gustaría tener un policía, un bombero, un médico, ¿no? Sobre todo cuando uno llega a cierta edad, ¿no es cierto? Dos médicos mejor. ¿Eh? Una enfermera, bueno. Un banquero. Bueno, están delatando las motivaciones que hay detrás de todo esto, ¿no es cierto? Bueno, está bien, es así. Bueno, seis personas, ¿verdad? Vamos a tratar, usted después en la mesa agregue las que quiera y vamos a tener dos cositas para reflexionar sobre ello entonces también. Seis personas que debes tener en tu vida. Mire, en primer lugar, todos necesitamos de alguien que nos haga salir de nuestra zona de confort. Alguien que nos saque un poco de ese costumbrismo que nos mantiene en la mediocridad, ¿no es cierto? ¿Por qué en la mediocridad? Porque siempre tenemos más potencial del que ya hemos alcanzado a desarrollar, ¿verdad? Podemos ir más allá todavía. Pero a veces los seres humanos se acomodan a determinadas circunstancias y situaciones y bueno, y ahí queda tranqui, ¿no? Ya está bien hasta acá y no quiere dar más. Y entonces la vida se torna muy aburrida y rutinaria, y por eso decimos, ahí hasta donde alcanzaste, pero eso no es el máximo, eso es el medio, por eso es la mediocridad. Pero hay personas que siempre nos están estimulando a salir de esa zona de confort, ¿verdad? De buena manera, por supuesto, nunca a los empujones, ni mucho menos. Son esos que nos dan estímulo para el crecimiento, ¿no es cierto? Que despiertan nuestra curiosidad y bueno, ya nos enciende algo, nos pone en camino, nos enfoca, nos da ciertas direcciones, etcétera, nos motiva a los cambios necesarios en nuestra vida. No, cualquier tipo de cambio, ¿no es cierto? Porque hay que cambiar y está bueno y está de moda. No, no, cambios necesarios. Entonces, todo eso nos saca de la zona de confort. Cualquier cambio que estemos intentando en nuestra vida, de cualquier tipo, bueno, eso nos saca de la zona en la cual ya estamos, va a modificar ese contexto, esa manera de vivir, de pensar, etcétera, etcétera. Así que qué bueno tener personas que están allí para decirnos, che, no te quedes, dale, mirá que vos todavía podés mucho más. Y esto no como una adulación, ¿no es cierto?, o algo que tiene que ver con quedar bien, con otros propósitos. No, no, hay algo sincero, alguien que nos conoce y que efectivamente sabe que todavía, bajo la guía y con la ayuda de Dios, y podemos alcanzar cosas aún mayores, ¿verdad?, sin dejar de disfrutar lo que ya hemos alcanzado, pero todavía podemos ir un poco más lejos. Así que mire, anote, alguien que le haga salir de su zona de confort. No, no, a mí déjame así como estoy, dicen algunos y ya está. Bueno, son excelentes personas para tener al lado también, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos que tener a alguien que nos desafíe intelectualmente, ¿no es cierto? ¡Qué bueno esto! Alguien que procura el desarrollo intelectual, quizás por medio de la lectura, nos estimula a la lectura o nos comparte un material que ya leyó, un libro que le fue de mucha ayuda, de bendición, y entonces ahora te lo quiere compartir. Bueno, esto quizás tiene que ver con un hábito que prácticamente está en extinción entre los seres humanos, que es el de la lectura. La gente no lee los diarios impresos, las páginas impresas, revistas, etcétera, ya desaparecen. Si uno lee pequeños títulos y mensajes o subtítulos, allí y rápidamente, como era antes, ¿se acuerdan, no? 140 caracteres. Bueno, hasta ahí, vio. Después de eso no me pidas más, las nuevas generaciones vienen así. No, ¿cuántas páginas tiene el librete? No, apenas la primera, la segunda, listo, ya está. Y a veces no tan solo las nuevas generaciones, las generaciones un tanto mayores tampoco tienen este hábito saludable de la lectura. Pero qué bueno tener entonces a alguien que nos estimule intelectualmente, pero no solo a través de la lectura, que es sumamente importante. Imagínense que entonces esto implicaría la poca lectura de la palabra de Dios que tenemos. Dice, no, no, pero yo la tengo en audiolibro, entonces ya me la escucho siempre. Dice, ah, bueno, bien, perfecto, perfecto. Eso también estimula nuestra mente. Pero alguien que nos guíe a establecer un pensamiento crítico, ¿no es cierto? Y autónomo, libre, personal, que nosotros pensemos por nosotros mismos, no que otros piensen por nosotros y nos extrapolan sus pensamientos a nosotros y nosotros los adoptamos como si fueran geniales y demás. Y nunca analizamos nada, nunca pensamos por nosotros mismos. Así que tener al lado a alguien que nos guíe a ese pensamiento, a esa reflexión sobre las cosas, la vida, las situaciones, la espiritualidad, Dios, etcétera, es muy estimulante y produce mucho crecimiento. A producir un análisis de las cosas, no tomarlas así como vienen. En todo caso, equilibrar la emocionalidad con la racionalidad, ¿no es cierto? Equilibrarlas, digo. No hace falta poner solo emocionalidad o solo racionalidad. De ninguna manera Dios nos creó con ambas cosas y debemos ponerlas en juego, pero debemos estar haciendo este análisis. Esto, este desarrollo intelectual, ¿no es cierto?, siempre nos va a llevar a la innovación, a pensar, a generar ideas, maneras mejores de hacer las cosas como las que estamos haciendo hasta aquí. Así que siempre procura esto una mejora en el bienestar general propio, personal, pero también familiar. Y eso produce multiplicado a la comunidad en la cual formamos parte, a la iglesia le produce esto mismo. Da lugar a esa creatividad con la cual Dios también nos dio, nos capacitó a todos los seres humanos, ¿no es cierto? Algunos la tenemos con muy poca vida, la creatividad. Otros la tienen así, ¿no es cierto? Enseguida sacan un montón de ideas, cosas. Eso es muy importante, alguien que te desafíe intelectualmente. Bueno, en tercer lugar, necesitamos a alguien que nos anime a seguir nuestros sueños. Cuando hablamos de nuestros sueños, no estamos hablando algo separado de Dios, ¿no es cierto? Como que son nuestros sueños nada más, no le consultamos a Dios. No, estamos hablando de los sueños que provienen de Dios, ¿no es cierto? Que nosotros adoptamos y ponemos en nuestro corazón. Y entonces esos son nuestros planes, son nuestros proyectos, porque son los que Dios nos reveló, los que Él tiene para nosotros. Pero allí están delante nuestro entonces también. Qué lindo que alguien esté al lado para estimularnos a eso, para animarnos a eso, ¿no es cierto? Implica que vos y yo y todos debiéramos establecer esos planes, formular esos proyectos. ¿Cómo quiero que sea mi vida de acá a 2 años, a 5 años, a 10 años? Bueno, algunos ya tenemos muy poco margen para esto, ¿no es cierto? No podemos pensar, no, yo de acá a 35 años estoy pensando, yo sí estoy pensando en la eternidad, en qué lugar me va a tocar y cómo, qué sé yo, qué instrumento me toca, si voy a cantar o no. Bueno, no sé si me van a dejar cantar allá, pero bueno, no importa. Pero hay, ustedes son todos jóvenes y entonces sí tienen la oportunidad. Entonces no te quedes, porque tus decisiones hoy van a marcar en mucho tu condición en poco tiempo, en el futuro. Y si no lo haces vos, ¿quién lo va a hacer por vos? Pero además tenemos un Dios todopoderoso que dice, dale, si contás conmigo, yo voy a estar allí. Preguntame, pedime, vamos a establecer juntos esos planes y vas a ver cómo podés avanzar de manera tremenda en tu vida. Así que hay que establecer esos proyectos de diversa índole. A veces son de orden personal, de orden académico, de orden material, qué sé yo. Pero establecelos para decir, alcancé, llegué a la meta, ¿no es cierto? Y mientras tanto, vas a tener alguien que te anime a seguir esos sueños. Alguien que te alienta, y te alienta al esfuerzo y a la perseverancia, porque a veces, bueno, el proyecto no es de corto plazo, a veces implica varios años, y uno, y en el medio uno se encuentra y dice, uy, ¿y ahora qué hago? ¿Dejo todo? ¿O sigo? Bueno, y ahí va a haber alguien que se va a decir, ¿cómo vas a dejar? Vamos, tenés que seguir, y entonces te estimulan a eso, a perseverar. Son dos claves para alcanzar logros en la vida, el esfuerzo y la perseverancia. Abandonar cualquiera de los dos y no vamos a llegar nunca a ningún lado. Y entonces después nos quejamos, ¿por qué no puedo prosperar? ¿Por qué no puedo estar mejor? Fíjate cómo ando y nunca me alcanza para nada. Y al final termina siendo una queja como un tango prácticamente. Habiendo tenido y teniendo todavía todas las posibilidades para encaminar tu vida, enfocar tu vida en algo diferente. Claro, en este sentido siempre decimos, el que mucho abarca, poco aprieta. Después tenemos como 72 proyectos, no, esto, aquello, voy a hacer acá, voy a estudiar aquello, voy a... Sí, claro, y después a mitad de camino te fundiste, y sí, es verdad, te vas a fundir. Entonces no se trata de eso, se trata de ser equilibrado, de no poner en juego otros vínculos, otros compromisos, otras responsabilidades, tu propia salud. No, no se trata de eso, Dios no te va a pedir que sea ese el costo. Pero sí hay que tener algunas líneas, ¿no es cierto? Decir, bueno, avancemos. Y hoy puedo más en esto y mañana un poco más en aquello y 2, 3 cositas que en las cuales está ahí entre manos y vamos teniendo progresos, ¿no es cierto? Pero acá es clave esto, tener alguien que nos anime a seguir nuestros sueños, no que nos cascotean, te dije que no ibas a lograr nada, ¿para qué te metiste en esto? Eso es otra cosa. Elija usted qué tipo de persona quiere tener en su vida. No diga, no, no pude elegir. No, sí, usted elige. Claro que no discriminamos ni rechazamos a nadie, pero usted elige con quién establecer vínculos o relaciones un tanto más cercanas, estrechas, de confianza, y con quienes va a poner límites para que no le perjudiquen en todas estas cosas que estamos compartiendo. En cuarto lugar, debemos tener a alguien que nos haga críticas constructivas. Ah, acá se pone bueno, ¿no es cierto? Porque a mí no me gusta para nada que nadie venga a decirme cómo hago las cosas, cómo lo tengo que hacer. Y vos qué sabés, yo siempre lo hice así. Y ahí siempre estamos ahí como reaccionando, ¿no es cierto? En lugar de pensar y escuchar, saber escuchar. Saber escuchar es sabio. de saber prestar atención a qué otros nos dicen, más allá de quién lo está diciendo, por lo menos presta atención a lo que está diciendo, porque puede ser muy real y muy cierto. Siempre necesitamos a alguien que nos haga críticas constructivas. No necesitamos súbditos o aduladores ciegos a nuestros defectos o flaquezas. La gente que siempre nos palmea el hombro, sos un genio, eso es como ha pasado con figuras del deporte o de otro arte y demás que lo endiosan, ¿no es cierto? No necesitamos ese tipo de personas. Mejor aquel que en amor nos confronta y nos amonesta ante errores o fallas de nuestro carácter. Aquellos que nos dicen, che, está todo bien, pero esto abandonalo, ¿eh? No, con esto no podés seguir. Aquel que me dice, che, cambia tu actitud, esto que ocurrió acá, qué sé yo, fíjate, tené cuidado, te puede... Esas personas. O el que me dice, che, ponete las pilas con el Señor, con Dios, con las cosas de Dios. Che, volvé al Señor, ¿qué esperás? Que venga el enemigo y te dé un palo por la cabeza. ¿Entiendes? Ese tipo de personas necesitamos. Che, estuvo bueno, pero vos lo podés hacer mucho mejor, ¿eh? No sé qué pasó en esta oportunidad, pero, che, te agradezco, estuvo muy bien. Pero vos podés más, ¿entienden? No el que dice, qué genio, bien, 10, no, esto insuperable. Mejor. No, seamos honestos, sinceros. Eso tiene un enorme valor. Todo lo que estamos relatando hasta aquí tiene enorme valor para la vida. ¿Sabés qué significa que alguien esté a tu lado y te movilice y te saque de tu zona de confort cuando vos tenés tendencia a quedarte ahí, a acomodarte? O alguien que te desafíe intelectualmente para crecer, expandir tu mente, mejorar tu pensamiento, tu análisis crítico de las cosas. Te va a ayudar a tomar decisiones más sabias en la vida, eso. O alguien que te anime a seguir tus proyectos y tus sueños. Es verdad que yo quise abandonar, pero alguien me dijo, no, de ninguna manera, yo voy a plantarme a tu lado y te voy a hacer mate, así no te dormís, mientras estudias, lo que sea, pero vos no podés. Y después uno agradece y acá está el diploma, me recibí, ¿entiendes? Alguien que nos haga críticas constructivas, que nos vea como lo que somos, seres humanos, con nuestras falencias, debilidades, vulnerables, no somos perfectos. Alguien que no está publicando la A, no, claro que no, que sabe cómo compartirnos la crítica, en qué momento, en qué ocasión, de qué manera. Pero siempre va a ser en amor, no desde una superioridad, sino de alguien que está a nuestro lado para que seamos mejores mañana. Porque eso es para nuestro bien, es para tu bien tener a alguien así. Mire qué importante, qué valioso tener gente como esta y no de la otra, que nos la hace creer, que lo único que hace es alimentar todavía más nuestro ego, que nos torna más orgullosos. Ah, ese tipo de personas, ¿para qué las quiere usted? Y en quinto lugar, necesitamos a alguien que esté con nosotros en los malos momentos. Porque bueno, tarde o temprano aparecen, ¿no? Y hay momentos, no es toda la vida, pero hay momentos que son momentos contrarios, negativos, de lucha, ¿no es cierto?, de complicaciones, de dolor, de pérdida, etcétera. Así que necesitamos a alguien que esté con nosotros, ¿verdad?, a nuestro lado. Qué importante tener a alguien así, ¿verdad?, un acompañamiento en esos momentos críticos donde sí, la soledad también se nos aparece y se nos quiere pegar a nuestro lado, ¿verdad? Pero nosotros resistimos ello y encontramos siempre a alguien. Ojalá pudiéramos siempre encontrar a alguien, espero que usted también lo tenga, que le esté acompañando en esos momentos. Es muy fácil estar al lado de las personas cuando todo va bien, todo está genial, no hace falta mucho. Pero cuando viene la mala, viene la noche oscura, viene un tiempo duro, difícil, y muchos parece que nos empiezan a dar la espalda. Que ahora tienen muchas actividades, muchas cosas, tienen muchas ocupaciones, no tienen, pero estoy siempre pensando en vos. Y necesitamos a alguien a nuestro lado, a alguien que nos dé un abrazo, un hombro sobre el cual reclinarnos y hasta llorar, desahogarnos. No necesitamos ni siquiera a alguien que nos esté dando consejos y muchas cosas, muchas palabras. Alguien que solamente nos escuche o alguien que esté en silencio, pero junto a nosotros. Eso es muy valioso. que nos brinda contención, que intercede en oración por nosotros, que manifiesta servicio para nuestras necesidades, las suple, sean estas emocionales, espirituales, materiales. ¡Ah, wow! Alguien que sobrelleva nuestras cargas, y dice, dame eso pesado, yo te lo voy a llevar por un trecho. Dice, ¡ah! ¡Qué tremendo tener a alguien así!, ¿no es cierto? Así que todas estas son personas, como decía, que nos hacen ser mejores. Entre otras personas, usted podría agregar algún otro tipo de persona, alguna cualidad o característica, ¿verdad? Nos hacen ser mejores padres, nos hacen ser mejores esposos, nos hacen ser mejores hijos, mejores familiares, mejores amigos, mejores vecinos, nos hacen ser mejores. Así que, ¿cómo no valorar a este tipo de personas que podrían estar a nuestro lado, verdad? ¿Y qué debemos hacer respecto a ellos? Claro, es reconocerlos. No pasar tan rápidamente de largo. Reconocer quiénes a tu alrededor están brindándote algo parecido a lo que hemos estado compartiendo. O ya te lo brindaron en alguna ocasión puntual, específica. Reconocelo. Ah, tal persona. Sabes, Dios las puso a tu lado y a través de ellos Él te está bendiciendo, te estuvo bendiciendo. Así que da gracias. En segundo lugar, agradecer a esas personas. Y lo podés hacer personalmente, una notita, un WhatsApp, como sea, incluso después de que ocurrió todo y vos ya te repusiste de esos momentos o te recibiste. Es decir, che, te quiero dar gracias porque vos, mirá, cuando yo quise quemar los libros, ni siquiera cerrarlos, vos estuviste ahí y mirá, si no era por vos, yo francamente no daba un paso más. Es decir, mira, este diploma, aunque sea un milésimo, vos lo mereces, porque yo lo obtuve, pero vos lo merecerías. ¿Entiende? Reconocer y agradecer a las personas. Es como estar agradecido a Dios, Señor, gracias por poner estas personas a mi alrededor. Y sabe, estoy seguro que usted, todos tenemos personas de estos tipos, de este tipo a nuestro alrededor. Lo que hay que hacer es descubrirlas, reconocerlas, estar cerca de esas personas. Y tomar distancia de aquellas que son todo lo contrario. Y a veces los seres humanos, y quizás algunos cristianos, hacemos al revés, tomamos distancia de las personas que nos pueden bendecir, de otros cristianos, de la iglesia, del Señor, y terminamos estableciendo vínculo y cercanía y dándole lugar a nuestra vida a la gente que ni siquiera es del Señor, es del mundo, es del enemigo, y con eso siembra cosas. Es tremendo. Reconocer, agradecer, valorar a esas personas, hacerles saber el valor que han tenido o tienen para vos. Cuidar a esas personas, cuidar esos vínculos, cultivarlos, desarrollarlos, hacerlos crecer. Y finalmente, corresponder con esas personas. Ah, no siempre tenemos que estar viéndonos como aquellos que a ver cómo los demás pueden hacer algo por mí. Porque ahora entonces te toca a vos, le toca a usted, te toca a ti. Y eso es lo que vamos a ver en un instante más en la reflexión que vamos a continuar en las mesas, ¿verdad? ¿Es usted de este tipo de personas que estuvimos describiendo en estos 6 clases? ¿Es usted la persona que alienta a otros a cumplir sus proyectos, que estimula intelectualmente a los demás? ¿Es alguien que está allí para sostener en los momentos más duros o más difíciles? Bueno, es alguna de esos 6 tipos de personas. Bueno, eran 6 y hemos descrito 5. No, disculpen, falta una. Claro, falta la persona más importante, obviamente. Es Dios, claro, es Dios, es Dios. Por eso decía el autor de Eclesiastés, acuérdate de Dios, acuérdate de tu Creador, acuérdate de Él. No solo cuando estás en problemas, siempre. Acuérdate de Él, Él está a tu lado, debe estar a tu lado. Más, yo soy quien debe estar al lado del Señor. No tomar distancia de Él, no huir de Él, no alejarme de Él. Soy yo, no el Señor. El Señor no se aleja nunca de mí, soy yo el que se aleja. Así que seamos cuidadosos si queremos que nuestra vida vaya por caminos de bendición, de bienestar, de paz, de victoria, de poder. Todo eso es posible. No es algo irracional, imposible. No, es algo que está al alcance tuyo y de cada uno. Dios lo hace, Dios lo lleva a cabo. Pero necesitamos poner nuestra vida tan cerca de Él que entonces Él puede, bueno, brindarnos todo eso y mucho más todavía también. Vamos a orar y luego vamos a poder continuar en las mesas compartiendo un rato más también y disfrutando de esta reflexión, ¿verdad? Ahora oramos y de esta manera también vamos a cerrar la transmisión que cada miércoles hacemos y damos gracias por todos los que la han recibido y han participado en este día. Los bendecimos de igual manera y aún así quizás allí no está todavía, pero lo puedes poner, la de las consignas. Aquellos que están recibiendo la transmisión pueden seguir reflexionando en sus casas acerca de esto y orando acerca de esto, y allí tienen un par de preguntas que ustedes también en sus casas, si no han podido estar aquí, pueden estar reflexionando y compartiendo con algún familiar o algún amigo, algún vecino, estas consignas. Esas son las que vamos a tratar nosotros que estamos aquí en buen número en las mesas y seguir disfrutando de esto para crecer y poder aplicarlo en nuestra vida y que tu vida y la vida de todos y cada uno de nosotros sea un tanto mejor de aquí en más, cada vez mejor, cada vez mejor. Recordá al más importante. Es Dios. Si Él falta, nos va a faltar todo. Si Él falta, todo esfuerzo que hagamos va a ser infructuoso. Si Dios no edifica, en vano trabajamos los que pretendemos edificar. Señor, gracias en esta tarde por permitirnos compartir y recibir esta palabra, esta reflexión. Señor, nos ayuda a poder reconocer a aquellos que están a nuestro alrededor, saber reconocer, aceptar y agradecer, valorar, Señor, a las personas que tú nos pones delante nuestro en algún momento de nuestra vida, con estos propósitos, Señor, que hemos descrito hasta aquí. Señor, gracias. Seguro que todos tenemos a alguien así, algunas personas. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, a no pasar rápidamente por alto todo lo que los demás hacen por nosotros permanentemente, porque allí lo hacen con honestidad, lo hacen con integridad, lo hacen con respeto, lo hacen con amor, lo hacen para nuestro bien, Señor, ni siquiera están buscando algo conveniente, Señor, o una recompensa personal. Así que te honramos y te glorificamos, Señor, porque eres tú quien hace todas esas cosas. Y de igual manera, Señor, oramos para que cada uno de nosotros sea estas personas en alguna ocasión para los demás. Todos debemos serlo, ni siquiera que podemos. Debemos ser esa clase de personas unos con otros en definitiva. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Bendigo en tu nombre a cada persona que está aquí, está teniendo un tiempo de necesidad, de lucha, Señor, de escasez. Señor, tú conoces qué es lo que está aquejando quizás la vida de alguno, que está preocupando, Señor, que tiene algún tipo de problema, de aflicción. Señor, seas tú quien con ese poder, con esa gloria, con esa gracia, con esa misericordia, puedas obrar, Señor, en la vida de todos y cada uno de los que está en estas circunstancias. Señor, guíales a la victoria. Sosténelos en este tiempo, Señor, con toda fortaleza y toda confianza en ti, porque tú eres fiel, Señor, y tú nos llevas de triunfo en triunfo. Señor, te honramos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @iglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.